Esta canción a mí me gusta y la repito porque dice exactamente lo que yo quiero decirte. Siempre he sido un poco torpe para expresar mis sentimientos, pero esta canción hermosa te dice todo lo que siento. Te llevo en el alma prendida. Te amo, te amo, te amo sin una mentira. La tierra no tiene en su paz otro amor sin medida. Este es un amor diferente, que ya no se ve en otra gente. Este amor no engaña, no miente. Este es un amor diferente. Te amo, te amo, te amo, eres todo en mi vida. La tierra no tiene en su paz otro amor sin medida. Ni la fuerza de los mares se compara con las ganas de besar tu dulce boca y de acariciar tu piel. Te amo, te amo, te amo, eres todo en mi vida. No puedo evitarlo, te llevo en el alma prendida. Reinaldo Borges y Pepe Fernández y Enriquito Segrera con la Zulita. Esta es mi canción favorita, te la dedico con el alma, para que sepas que en la vida nadie como yo te ama. La compuso un gran poeta con amor y sentimiento. Hoy se la robo y te la canto para que sepas lo que siento. Te llevo en el alma prendida. Te amo, te amo, te amo sin una mentira. La tierra no tiene en su paz otro amor sin medida. Este es un amor diferente, que ya no se ve en otra gente. Este amor no engaña, no miente. Este es un amor diferente. Te amo, te amo. Eres todo en mi vida. La tierra no tiene en su paz otro amor sin medida. Ni la fuerza de los mares se compara con las ganas de besar tu dulce boca y de acariciar tu piel. Te amo, te amo, te amo. Eres todo en mi vida. No puedo evitarlo, te llevo en el alma prendida. Juan Cabela y Jesús David Quintana.